Hola amigos de La Mosquitera, soy Achelem y en este momento estoy viviendo en Australia hace 3 meses y bueno, pasaba un poco a contarles cómo es la situación que se está viviendo acá. Al momento hay 1000 casos y la verdad que las medidas no están siendo muy estrictas y por ahora la medida que se ha tomado es que han cerrado las fronteras en el país. Por lo tanto, no pueden, los únicos que pueden entrar y salir del país son residentes, ciudadanos de Australia. Y la gente, la verdad que no es muy consciente de lo que está pasando en el mundo y sigue haciendo su vida normal, al menos por lo que vemos. Acá nosotros estamos en Queensland, que es un estado al norte de Australia. Y bueno, vemos a la gente como hace vida normal, va al supermercado, las plazas hay chicos, los shopping están todos abiertos, todos horarios de corrido, después hay todos, toda gente haciendo su vida normal, no hay una restricción de quedarse en casa o no ir a lugares públicos. La verdad que todo por ahora está haciendo bastante, las medidas bastante lentas. Al momento lo que han decidido es cerrar un poco fronteras entre estados y eso es lo que más o menos está pasando por ahora. Otra de las cosas es que una vez se sorprende porque piensa en Australia, un país tan estricto para entrar al país con tantas normas, tantas leyes, tantas reglas que tiene el país. Y frente a esta situación, la verdad que están siendo bastante leves y no están siendo como muy, muy, muy estrictos en tratar de concientizar a la gente, bueno, como todo. Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando acá y la verdad que en este momento es mejor estar en el país, creo, de cada uno, pero bueno, en este momento me toca vivirlo desde afuera, así que bueno, a quedarse en casa y bueno, saludos para toda La Mosquitera, besos.